ciencia y tecnología. Cosas de todos los días. ¿Estás seguro de que las hojas son verdes y el cielo azul? Porque en realidad nuestro entorno es incoloro, pero lo vemos coloreado como reacción de nuestro cerebro ante las ondas de luz. El color y la luz son elementos inseparables. Sin luz, no habría color. La física Luz María Moya nos explica este fenómeno. Los colores que tiene la luz tienen su origen en las vibraciones que tienen las moléculas o los electrones en los átomos. Dependiendo de cómo vibren esas moléculas o cómo vibren esos electrones en los átomos, así cada uno de ellos se encargará de emitir una luz de determinado color, de tal forma que entre todos nos dan finalmente todos los colores que nosotros percibimos. Hay colores pigmentos y colores luz. Es decir, que los colores que vemos en la materia y los que vemos en las luces se producen de mezclas diferentes. Los colores primarios son la mínima cantidad de colores que se necesitan para generar todos los otros. Aunque en la escuela nos enseñen que los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo, la física demuestra otra cosa. Hace 50 años, la ciencia demostró que los colores primarios de los pigmentos son cian, magenta y amarillo, los mismos que utilizan las impresoras. En inglés se le denomina CMY, y la suma de todos esos colores da negro, al que llamamos K, y se utiliza para oscurecer los otros colores. Pero con la luz es diferente. ¿Has visto que en el teatro solo hay lámparas rojas, azules y verdes? Pues esos son los colores primarios de la luz, y de esos tres se derivan todos los demás. Un ejemplo son los colores que utilizan los monitores de las computadoras y la televisión. Si pones una gota de agua sobre la pantalla o una lupa, podrás ver que los píxeles son rojos, verdes y azules, aunque las imágenes se vean de otro color. Todos los colores del espectro sumados dan la luz blanca, y lo podemos comprobar si vemos un rayo de luz a través de un prisma. Aunque solo una pequeña parte del espectro es visible para nosotros, estamos capacitados para ver 10 millones de variaciones de color, y estos varían según la intensidad de la luz. Ciencia y tecnología. Una producción Cientec. Radio U 101.9, San José, Costa Rica. Ciencia y tecnología. Cosas de todos los días.